día 6 de julio del año 1984. The Jacksons inician su gira North American Victory en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Más de 2 millones de personas asistieron a los 55 conciertos que recaudaron más de $75 millones. Michael Jackson donó 5 millones a varias organizaciones benéficas. El nombre de la gira, North American Victory, es tomado del álbum Victory de 1984, que se convirtió en el álbum número 15 de los Jacksons. En Victory está incluida la canción State of Shock, vocalizada por Michael Jackson y por Mick Jagger. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Incluido el tema en el álbum Victory. La reunión que hizo la agrupación de Jacksons en el año 1984, grabaron álbum, tuvieron invitado e hicieron gira. Aquí está State of Shock de Jacksons presentando a Mick Jagger. Look at me, look at me. You got me in a state of shock. Look at that. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. cause it won't take long. We're gonna put you in a trance with a funky song. Talking about who's on top. Don't cross our path, cause you're gonna get stopped. We ain't gonna give anybody any slack. And if you try to keep us down, we're gonna come right back. And you know when. New Kids on the Block, Hanging Tough, We're Rough. Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Una de las fechas más importantes en la música. De julio de 1957, porque fue el día que John Lennon y Paul McCartney se ven por primera vez en The Walton Church Parish Fete, donde tenían una presentación de Quarrymen, la banda de John Lennon. Mientras The Quarrymen se preparaban para su actuación nocturna, Paul McCartney, deseoso de causar un buen impacto en John Lennon, tomó una guitarra y tocó 20 Flight Rock de Eddie Cochran y Bebop Palula de Gene Vincent. John Lennon quedó impresionado, y más aún cuando McCartney les mostró a Lennon y Eric Griffith cómo afinar sus guitarras, algo por lo que le pagaban a otra persona para que hiciera por ellos. Fecha memorable, hace 66 años, 6 de julio de 1957, John Lennon y Paul McCartney se conocen. Come Together, vamos juntos. Aquí está The Beatles. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Here come old flat top, here come,

Una canción rock, rap. Rock por parte de Aerosmith y rap por parte de Run DMC. Walk This Way, de los 80, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un rock siglo XXI. Sweet Sacrifice, Evanescence. Feel